Se efectuó el acto de donación de libros coreanos en Najotka de Rusia el día 16 en ocasión del aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea y el Día del Sangun. Tomaron parte allí las figuras de renombre del Club Internacional de Tripulantes, sito en la ciudad, y de la Biblioteca Central Urbana, junto con ciudadanos y los miembros de la representación coreana. Fueron entregados obras maestras de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del mariscal Kim Jong-un y libros que dan a conocer la política social, la historia y la cultura de Corea.